La palmera Acrocomia totay, de la que estamos hablando, que vulgarmente se la conoce como cocotero o bocayá, como características productivas tiene que es una especie perenne, quiere decir que su ciclo de vida dura muchos años, no sabemos cuánto, o sea, no hay mediciones de cuánto vive una planta ni cuánto vive es su vida productiva, pero estimamos que más de 30 años seguro. Y otra característica es que empieza a producir a partir del quinto o sexto año. Eso desde el punto de vista productivo es un inconveniente que por lo que hay que pensar, ¿qué se le puede ofrecer al productor esos 5 o 6 años para que tenga un ingreso? Y en ese caso lo que uno piensa es en hacer un intercultivo o un aprovechamiento de tipo silvopastoril, ya que la densidad de establecimiento de estas plantaciones es baja, más o menos uno puede pensar en un espaciamiento entre 5 y 6 metros, lo cual permite hacer una utilización de esa superficie. Como otra característica productiva es que una vez que empieza la etapa reproductiva, florece todos los años, tiene un nivel de producción de frutos alto, de aproximadamente uno puede pensar entre 30 y 40 kilos de fruto, peso fresco, ¿no? Por planta. Y eso nos da una productividad aproximada entre 20 y 25 toneladas de fruto por hectárea. Esos son los datos que hay, son datos serios, relevados tanto en Brasil como en Paraguay, y ahora estamos haciendo lo mismo nosotros. Son datos bastante creíbles y con esos datos uno podría llegar a calcular un ingreso bruto en función de lo que se está pagando en otros países, que muy groseramente le dejarían al productor entre 400 y $500 de ingreso bruto por hectárea.